Porque está en línea Juan Carlos Junio, este miércoles no lo escuchamos y no queríamos dejar que pasara la semana sin oír, bueno, sus reflexiones respecto de la realidad nacional, todo lo que está pasando. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Hola, buen día. Sí, la verdad que va de un tema al otro. Bueno, es la vida misma, Juan Carlos, es la vida. Es la vida misma, sí. Y también en la política pasa algo así, ¿no? Porque este es un país tan, pero tan inesperado. Todo es tan, yo diría, frágil y efímero, que de una semana a otra cambia el panorama político. En fin, creo que, no sé si es un rasgo exclusivo de la Argentina, pero que es un rasgo nuestro, no hay duda, ¿no? Y desde allí, bueno, interpreto que lo de Cristina ha generado un nuevo escenario, con ella recuperando la centralidad, y creo que la derecha, esa amalgama de la derecha mediática con la derecha empresaria que está más oculta, y la derecha de Juntos por el Cambio, tanto el PRO como los radicales, más allá de que tienen sus matices, bueno, tiraron de la cuerda en el ataque feroz a Cristina, en el intento, por un lado, de proscribirla, hasta incluso de encarcelarla cuando la condenen, y si no, de mellarla todo lo que se pueda ante la opinión pública, para desde allí mellar también al frente de todos, con vistas a una perspectiva electoral y con la justicia como ariete de todo eso. Francamente, creo que Cristina logró que ese escenario que se mueve desde los medios para influir en la opinión pública se haya transformado en un escenario para que ella influya en la opinión pública, no en sede judicial, sino en los medios de comunicación, que no la pudieron ocultar, no pudieron armar el muro de silencio, y entonces se transformó ella, de hecho, en una cadena. Así que, en fin, creo que desde allí hay un verdadero cambio, se recuperó, o está en proceso de recuperación, yo diría, la iniciativa en el Frente de Todos, el recuperar la calle, en fin, creo que hay un cambio interesantísimo en la situación, ¿no? Sí, pensaba, y además cada vez está más claro a la luz de las declaraciones de este legislador republicano, Ted Cruz, que está pidiendo, que integra la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, que está pidiendo cárcel para Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y que le prohíban ingresar a los Estados Unidos. Digo, no está condenada Cristina Fernández de Kirchner y hay una injerencia de los Estados Unidos, además de los socios de Mauricio Macri. Es muy, muy impresionante. Esto cada vez está más visible también, ¿no? Sí, esa visibilidad que vos decís es interesante, la parte internacional, porque está todo el ejemplo de Lula, o sea que todo eso no es una especie de fantasía ni un simbolismo, sino que es una materialidad concreta. Lo hicieron en Brasil, lo sacaron de la carrera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en esta coyuntura nosotros, me atrevo a decir que no sé si no nos viene bien, porque ahora la disputa es ideológica acá, ¿no? Es ideológica, cultural, y que un senador, es un senador, ¿no?, de ultraderecha, sí, como ese tipo, con declaraciones extremistas, realmente extremistas, yo creo que termina ayudando a que nuestra opinión pública vaya tomando conciencia de qué se trata todo esto, ¿no?, que es una gran operación, un gran dispositivo de las distintas instancias del poder para, en fin, actuar sobre la vida política argentina, tanto con un dispositivo desde el exterior como el interior. Y te diría que la derecha nativa está bastante desconcertada, ¿no?, porque no esperaba que esta conducta de Cristina, de tanta convicción, tan a la ofensiva, bueno, genera un impacto, en primer lugar, en el Frente de Todos, en segundo lugar, en la opinión pública. Así que yo lo veo desconcertado, lo cual no quiere decir que no vayan a seguir atacando a Cristina y Cristina no se vaya a seguir defendiendo, pero creo que por lo menos en este momento han perdido la iniciativa, ¿no? Sí, ya lo creo. Bueno, Juan Carlos, seguimos reflexionando en una semana, si te parece. ¿Puedo un avisito? Sí, claro. El Frente de Todos de la Ciudad, el sábado nos convocamos a la militancia, a los amigos, a todos los que quieran venir, a las 15 horas en Parque Lezama, precisamente, bueno, para salir en defensa de Cristina y del sistema democrático argentino. Así que, bueno, en Parque Lezama, todos y todas las que deseen, el sábado a las 15 horas. Muy bien, no se suspende por mal tiempo. No, no, además no va a haber mal tiempo. Muy bien, muy bien. Un poco de optimismo hace falta. Bueno, Juan Carlos, un abrazo, gracias. Chao, chao. Chao, hasta mañana. Bueno,